porque, bueno, quiere decir que vamos en camino de poder concretar el centro de diseño para Cipolletti, de diseño textil. Hay dos líneas distintas, ¿sí? Por una parte es lo que ha sido preaprobado en el Ministerio de Trabajo, que es constituir un espacio físico con maquinaria para la confección y el diseño textil, ¿sí? Eso sería en una primera parte poder otorgar a los emprendedores del rubro textil de Cipolletti un espacio de coworking que se llama, donde puedan tener máquinas por ahí de cortes industriales o mesas de corte, pinzas, tijeras, donde poder organizar mejor su trabajo, o sea, aquella persona que no tenga un taller pueda tener 1 hora, 2 horas, 3 por semana, por día, por mes, para poder ahí avanzar en la confección de su emprendimiento. Por otra parte, en ese mismo centro también se estarían dictando cursos sobre la industria textil. No aspiramos a que tenga una cobertura para 200, 300 personas. Ojalá, Dios quiera que sí. Con que podamos tener 10 emprendedores que puedan tener una salida genuina y una entrada genuina de ingresos a sus hogares, es como que ya estaríamos para prender la velita de una torta y festejar.